Bueno, decía que aparte de eso, ayer jueves, día del Corpus, fue uno de esos tres jueves que reluce más que el sol, según las tradiciones cristianas en la península, y la fiesta solar del cristianismo, no sé si luego vendrá el profesor Piñero con una rebaja y rebatirá las cosas que estoy diciendo. Es una vieja costumbre suya. El profesor Piñero, pues ya aprovecho para presentar a Antonio Piñero, que vino muy a menudo a los cursos del Escorial, que son la matriz de estos encuentros eleusinos. Bueno, él es todo ciencia. Por lo pronto no cree en Dios. Es ateo y, sin embargo, ha dedicado su vida. Ya no eres ateo, es que hace unos años que no lo veo. Me ha visitado por fin. No, soy agnóstico. No puedo ni probar la existencia de Dios, ni tampoco negarla. Por lo tanto, es un problema que meto en el cajón. Bueno, es agnóstico y estos cursos, como sabéis, son cursos como los de Serial, justamente de lo contrario, de gnosticismo. Pero a su vez este agnóstico es un estudioso de los gnósticos, cristianos, del siglo III, del siglo IV, etc. Y es catedrático de filología neotestamentaria en la Complutense. Bueno, ya no es catedrático, ahora es profesor. Ya sabéis que, bueno, que los textos de las Sagradas Escrituras y de modo especial los textos neotestamentarios no son textos que han llegado hasta nosotros pasando por mil vicisitudes, que han sido traducidos de mil maneras, en distintas lenguas, en distintos ámbitos, a menudo traducciones interesadas, traducciones que buscaban, en fin, conseguir unos determinados efectos sobre la iglesia, y que entonces, por lo tanto, pues había que estudiar muy a fondo estos textos para tratar de devolverles su integridad, su pureza, tal y como salieron, de donde salieron. Bueno, entonces, esa es la cátedra que explica o explicaba el profesor Piñero. Dicho esto, pues yo creo que está puesto el toro del vial en suerte y paso la palabra al profesor Piñero. Buenas tardes a todos. Ante todo, Fernando, me alegro un montón de estar aquí. Él sabe que es verdad. Nos hemos conocido hace decenas y decenas de años, en tiempo con Luis Racionero, también que está aquí, en los tiempos gloriosos de los cursos de verano de la Complutense, y siempre hemos mantenido una amistad a pesar de que nuestros mundos intelectuales son muy diversos. Pero él sabe perfectamente que dentro de mi afán científico, yo lo que tengo es una intensidad muy notable por no imponer estrictamente mis ideas, sino por demostrar lo que yo creo que es la historia y luego cada uno que piense lo que quiera. Es decir, que no soy un impositor. Y esa, digamos, amplitud que creo haber tenido o el equilibrio es lo que ha hecho que Fernando me soporte. Y que de vez en cuando me soporte, ¿sabes? Y me dice, bueno, pues vamos a oír a este. A ver qué es lo que... Bien, pues hoy les diré que a lo largo de mi vida la pregunta que más me han hecho fuera de clase, en centenares de programas de radio y de conferencias, ha sido si existió Jesús realmente. Eso es verdad. Pero después ha habido tres preguntas que han sido muy importantes. Y por orden ha sido las relaciones de Jesús con María Magdalena. Tres. La sábana santa, y cuatro, sin duda, de todo lo que me podrían preguntar del cristianismo primitivo, ha sido lo del santo grial. Luego, entonces, muy oportunamente, me ha parecido a mí que esta sería una buena ocasión para reflexionar en lo que es la posible base, si es que hay alguna, eso lo veremos, que yo creo que hay poca, en el cristianismo primitivo. Tengo que decir que el cristianismo primitivo es una religión modernísima, y que es una religión pensada como una rama del judaísmo para que durara menos de una generación. Ahora bien, en cuanto a ese final nunca llegó, esa religión se fue transformando y el contacto con el mundo y con religiones mucho más antiguas de Grecia y Roma fue cuando realmente se paganizó, cuando realmente se helioficó, de alguna manera se hizo una religión solar, pero no es así en el principio, porque al principio el cristianismo el sol le importaba un poquito. Iban a durar pues 10 minutos más o menos, lo que es la vuelta de la esquina. Así que entonces lo que vamos a ver es A ver, ¿qué podemos decir desde el más primitivo cristianismo, que es Jesús? Y la interpretación del primer seguidor, que es ante todo Pablo y los evangelistas. A ver, si podemos decir algo del Grial y en qué sentido. Es decir, aquí en principio está abierto. Bueno, son dos facetas que ha señalado Fernando, ha insistido en una, el Grial como el receptáculo de la sangre, de la lanzada, del famoso longino, o bien el Grial como, el receptor de ese vino que en la última cena sabemos que de algún modo simbólicamente ha de convertirse en la sangre de Jesús. Esas son las dos facetas que opina el pueblo. Estas dos facetas, yo no sé cuál de las dos es más importante, Fernando, pero desde luego yo creo que en lo que me han preguntado a mí, la inmensa mayoría han dejado de lado lo del Grial como receptor de la sangre después de la lanzada y han pensado sobre todo en el Grial como el cáliz de la última cena. Eso es lo que yo siento y por eso voy a centrar mi conferencia sobre todo en ese aspecto que por otra parte es básico, sobre todo en el catolicismo. Pues bien, estas dos facetas están relacionadas con tres temas muy importantes en la vida de Jerusalén en los últimos días. Desde luego, la última cena. Segundo, la crucifixión y el momento final. Y tercero, el fin del mundo. Es decir, ¿qué es lo que pensaba Jesús sobre el fin del mundo presente, de donde sacaremos algunas conclusiones, si tenía sentido para Jesús y sus seguidores alguna veneración de alguna copa? El episodio de la lanzada está contado solo en un evangelio, en el cuarto evangelio, y en un entorno que es simbólico, místico, todo un entorno. Por ejemplo, la presencia de Jesús y María Magdalena al pie de la cruz, que es probabilísimamente no histórica, porque los romanos no lo dejaban, significa para el evangelista el nacimiento de la Iglesia. Y la inmensa mayoría de los autores creen que la lanzada, que está en el cuarto evangelio y que por lo tanto no tiene lo que se llama técnicamente atestiguación múltiple, es decir, no hay múltiples fuentes del cristianismo primitivo que den fe de una misma cosa, es una fuente única y por lo tanto se tambalea un poco, está dentro de una escena que es totalmente simbólica. De esa lanzada, en esa herida, sale no solo sangre, sino agua. Y eso empalma con el capítulo 8, cuando Juan dice que ríos de agua, que es la gnosis, el conocimiento, saldrán del pecho del Mesías. Pues bien, yo no conozco ni un solo exegeta, ni uno, incluso católico, que crea que esta escena pasa más allá de simbólica. Es decir, no le da el menor valor histórico. Por lo tanto, a partir de un consenso tan general entre los estudiosos de la antigüedad, yo diría que no debemos perder mucho tiempo en estudiar este tema. Y lo segundo, si está unido, como yo postulo, el Grial como la copa de la Santa Cena y la figura de José de Arimatea, lo primero que tenemos que observar es que José de Arimatea no estuvo en la última cena. Y que sería absolutamente extraño que señores que estuvieron en la última cena, como los 12 discípulos, y que cayeran en la cuenta de la importancia de esa cena, le entregaran a José de Arimatea una copa para que recogiera la sangre de su señor. Eso es absurdo. Como también es absurdo que José de Arimatea, un prestigioso sanedrita, estuviera allí, permitido por los soldados romanos, recogiendo la sangre de un ajusticiado que iba contra el pueblo judío, teóricamente, según los altos jefes de los judíos, y sobre todo contra los jefes verdaderos de Israel, que eran los romanos, con Tiberio a la cabeza. Oye, entonces, a mí no me molesta el gato, como he dicho, pero lo no, a ti no, sí. No, a mí tampoco, yo recito, no, expulsamos momentáneamente. Nada. Adelante. Bueno, el concepto del fin del mundo. El concepto del fin del mundo el juicio final y la vida futura son también interesantes para dilucidar si le podemos dar un lugar a una suerte de reliquia dentro de la mente de Jesús. Pues el fin del mundo se enmarca dentro de lo que es la vida del Jesús histórico, no el Cristo celestial, que nos enseñan muchas veces en el catecismo, la mayoría de las veces no, sino el Jesús de la historia, que nosotros podemos aprenderlo en sus huesos o espinas dorsales, sí, lo que es el esqueleto de este personaje, por medio del análisis crítico de los evangelios. Pues digo que el fin del mundo está unido al concepto que tiene Jesús del reino de Dios. Pues bien, importantísimo para la filología y para la historia es el hecho de que Jesús jamás, fíjense lo que les digo, jamás explicó lo que es el reino de Dios. Algunos dirán, las parábolas del reino que están en Mateo 13 y en Marcos 4 sobre todo, son parábolas que lo que dicen son características exteriores del reino, que es muy importante, que vendrá enseguida, que vale la pena incluso vender toda la hacienda para encontrar la gran perla que es el reino. Bueno, pero ¿el reino qué es después de tantas parábolas? Pues por mucho que saquen ustedes papel y lápiz, no lograrán saberlo. Conclusión evidente. Jesús no explicaba qué era el reino de Dios, porque el concepto del reino de Dios lo entendían todos sus oyentes. Es evidente, por tanto, que yo no tengo que explicar a ustedes qué es la democracia si vengo aquí a explicar si en España la democracia es un fenómeno sólito o insólito. No, porque todo el mundo sabe lo que es la democracia, me ahorro. Eso es lo que le pasaba a Jesús de Nazaret, que nunca lo explicó. Por lo tanto, la conclusión es, nosotros sabemos que es el reino de Dios si miramos a las fuentes de la religiosidad de Jesús. ¿Y cuáles son esas fuentes? El Antiguo Testamento y lo que hoy llamamos apócrifos del Antiguo Testamento. Pero sobre todo los profetas. Los profetas. ¿Y qué es lo que dicen los profetas? Y se supone que por palabras furtivas que ha quedado de Jesús es ese reino de Dios. Pues el reino de Dios, lo primero es que el reino de Dios será en la tierra de Israel, aquí. Es un reino terreno. Es un reino de comida, de abundancia, de bebida, y un reino que se puede caracterizar como un banquete de bodas, al que todos están invitados. Pues bien, ese reino, lo importante es que será anunciado por una catástrofe cósmica impresionante. Las estrellas caerán del cielo, chocarán, habrá rumores de guerras, la gente se pondrá nerviosa, como lo dice claramente el discurso de Jesús en Marcos 13. Y otra idea clara. El reino de Dios vendrá en esta generación, en la generación de Jesús. Estoy hablando de lo que él pensaba. Si se cumplió o no se cumplió, es evidente otra cosa. Es otra cosa. Por tanto, el reino será aquí en Israel y dentro de poco y será una cosa terrenal. Cuando Dios decida, arreglará las cosas que hay en este mundo, pero no las arreglará por sí mismo, sino por medio de una gente. Porque ese Dios es demasiado trascendente en la mente de los judíos piadosos de la época como para mancharse las manos con la tierra. Siempre lo hace a través de agentes, ya sean los ángeles o ya sean hombres especiales. Pues entonces, ese mundo, que será una jauja feliz, un paraíso absoluto, donde los collados manan leche y miel, donde los rebaños son abundantes, donde la vida es plácida, donde todo el mundo cumple la ley de Dios y por lo tanto Dios feliz hace que la vida de los mortales llegue incluso, probablemente, hasta los 1000 años. No lo sabemos por el Evangelio, pero sí lo sabemos por el Apocalipsis. Porque una cosa que tenían estos judíos era que creían que el final del mundo sería como el principio del mundo. Y por tanto, el principio del mundo era una época de paraíso e incluso después de la caída de Adán, hasta que llegó el diluvio, la mayoría de los hombres estaban planificados por Dios para vivir cientos de años. ¿Cuánto vivían los patriarcas? Hasta 1000 años. Por eso en el Apocalipsis se dice que la primera fase del reino de Dios será de 1000 años y que no habrá en ella matrimonio y que todos vivirán como ángeles del cielo, porque no necesitan nada los que están allí, serán todos los que llegarán hasta el final y durará su vida exactamente igual que la de los patriarcas. Esto es muy probable que, aun recogido por un discípulo tardío de Jesús como es el autor del Apocalipsis, que no sabemos quién es, sea o fuera la mentalidad del Jesús histórico. Pues bien, si Jesús está absolutamente convencido de que ese reino de Dios va a ser fantástico, de que el reino que ahora él le toca vivir es un reino poseído por Satán, por Satanás, que la misión del Mesías, sea o no él, porque eso es una de las cosas que quedan más oscuras en el Evangelio, es luchar contra Satanás. ¿Qué interés puede tener Jesús en una copa de una última cena, que luego veremos qué característica tiene, como recuerdo de un mundo poseído por su enemigo, Satanás, y que será totalmente transformado y eliminado por el mundo futuro? Yo creo que ninguno ha priado. Y segunda idea, si ustedes analizan los evangelios, verán que Jesús de Nazaret nunca se proclama Mesías estrictamente. Da toda la impresión, como si los actos mesiánicos de los evangelios, que son fundamentalmente dos, al final de la vida, la entrada triunfal en Jerusalén y la expulsión de los mercaderes del pueblo, fueran un poco forzados por sus discípulos. Él nunca se proclama Mesías. Alguno dirá, en el cuarto evangelio, en el diálogo con la samaritana. Y yo respondería, estamos otra vez en una escena simbólica, el paso de una mujer de la fe imperfecta a la fe perfecta. Y allí el Mesías puede decir lo que quiera, porque no son palabras del Mesías sobre la tierra, sino son las palabras del Mesías celeste que el autor del Evangelio pone en bocas del Mesías terrestre. Es decir, estoy diciendo de nuevo que la maravillosa escena de la samaritana, que es literariamente bella, probablemente tampoco es histórica. Tampoco. Y ahí hay 100%, fíjese lo que les aseguro, casi 100% de acuerdo entre todos los investigadores, que yo opino que son más o menos serios, sean confesionales o no. Entonces, si Jesús no se proclamó absolutamente nada más que proclamador del reino, anunciador del reino, y que cuando iba a venir el reino y sus dos discípulos, amiguitos, Santiago y Juan, que eran de armas tomar, le dijeron, nosotros queremos un puesto esencial en el reino futuro. Y Jesús les dice, ni hablar, no soy yo el que lo va a disponer, sino que es mi Padre. Ahora lo que tenéis que hacer es pasar el parto, lo que se llama el parto de los dolores mesiánicos antes de que venga el reino. Es decir, a lo mejor os crucifican. Tomad vuestra cruz e id detrás de mí. Un individuo que no sabe qué papel va a tener en el mundo futuro, se supone que no es el individuo que nosotros nos imaginamos como el Mesías, que nos lo han pintado en líneas generales, y que está visto desde el punto de vista de un Mesías celeste que sabe que va a morir en pro de toda la humanidad y que va a instituir un culto que va a hacer saltar el judaísmo para en poco tiempo crear para ese tiempo que queda, digamos, un culto nuevo. Así que, en resumidas cuentas, yo diría, el primer punto, el de la lanzada, no nos merece ninguna confianza histórica. Y el segundo punto, que es el reino de Dios y que es el fin del mundo para Jesús, nos sitúa en un plano tan absolutamente distinto, digo, el Jesús de la historia, no el Cristo celestial, nos sitúa en un plano tan totalmente distinto que a mí como historiador, sinceramente, me resulta muy difícil pensar que para este personaje fuera de interés alguno el conservar algún resto del mundo malvado del que quería exclusivamente que desapareciera. Y tercero, ¿qué fue lo que pasó en la última cena? Bueno, pues yo lo que intento defender aquí es que, en realidad, si analizamos los textos que tenemos a nuestra disposición, no lo sabemos muy bien. Y esto es lo que debemos decir con toda honestidad cualquiera que se ponga delante el panel de textos sobre la última cena. El primer relato de la última cena no es de los evangelistas. No es el relato de Mateo, ni mucho menos. Primero, porque Mateo copia de Marcos. Y segundo, porque Marcos, cuando escribe su evangelio, probablemente entre el 71 y el 75, hacía 10, 12, 15 años, quizás, que Pablo había muerto. El primer relato de la Eucaristía lo tenemos en Pablo de Tarso. En 1 Corintios 11, 23, 26. Y el texto es el siguiente. Léanlo ahí. Pablo de Tarso es el texto número 1. Fíjese. Escrito hacia el 54-58. 11, 23, 29, 30. Bien. Yo recibí del Señor lo que os transmití a vosotros. Leadlo. Viene lo de dar gracias, la cena, toma un pan y dice, esto es mi cuerpo. Luego, después de cenar, toma una copa y dice, esta es mi sangre. Fijaos aquí, más alto. Esto es un acto litúrgico que sirve de proclamación de mi muerte. Es una alianza nueva. Y luego, en el 27, quien coma de esta copa, de este pan y beba de esta copa, ojo, porque puede, si lo hace incorrectamente, enfermar gravemente e incluso morir. ¿Está claro? Por eso hay muchos entre vosotros que están enfermos y muchos débiles y mueren no pocos. Es decir, es un acto impresionante con unas consecuencias tremendas. Y ha añadido el capítulo 10, en el que se expresa cómo la copa que se bendice es comunión con la sangre de Cristo. Leanlo. Y tal comunión es que quien es el Mesías de ningún modo puede ser de los demonios. Es decir, de los dioses falsos. No hay ningún posible maridaje entre un creyente en el Mesías y un creyente en los antiguos dioses. Bueno, ¿qué es lo que sacamos de aquí? Primero, que no dice Pablo cuándo fue la última cena. No dice. La noche en que iba a ser entregado. Por otros, sabemos que esa noche fue el jueves de la última semana, que también es dudoso, fíjense hasta qué grado dudamos, que no sabemos si lo que ocurrió durante una semana ocurrió exactamente durante una semana o ha sido la compresión literaria por la unidad de lugar, de tiempo y de acción. Repito, la compresión literaria de hechos que ocurrieron quizás durante los últimos 6 meses de la vida del maestro. Es posible incluso esto. Pero es claro que si fue la noche en que fue entregado, no pudo ser una cena pascual. De ningún modo. Ese año por testimonio lo sabemos absolutamente claro, en esto del cuarto evangelio, la Pascua caía en sábado. Luego Jesús no pudo celebrar la Pascua en jueves. ¿Por qué? Pues porque Jesús era un judío piadoso. Porque toda su acción, toda su religión, su Dios, su Biblia, su manera de pensar la Biblia, era absolutamente judía. Alguno ha dicho, es que Jesús pertenecía a los esenios y los esenios tenían otro calendario y probablemente celebró la Pascua antes. Y yo respondería, vamos, perdón por esta expresión, y unas narices, le diría yo. Quien diga eso es que no ha leído una palabra de los esenios. Tenemos montones de textos de los esenios y por tanto sabemos perfectamente qué es lo que pensaban los esenios y tenemos bastantes textos sobre Jesús y sabemos qué pensaba Jesús si le damos crédito a las palabras que hemos recibido. Pues se parecen exactamente igual que una sardina a un melocotón. En un montón de ideas que son básicas y fundamentales, sobre todo en el contacto con la gente. Así que es imposible esa solución, no es científica, no es válida. Segundo, fíjense que faltan todas las características de una cena pascual en este primer relato. No hay cordero, no hay hierbas amargas, o acelgas, o apios, o algo así, que se tomaban crudos y con agua, todo apio. No hay siete copas, que normalmente es lo que había en el llamado seder, es decir, norma para celebrar la Pascua, que ya existía en el siglo I. Por lo tanto, es realmente raro que esto fuera una cena pascual. Tampoco el orden de los elementos, esto es muy importante. El orden de los elementos en toda cena pascual es primero vino y luego pan. Siempre, y jamás en el judaísmo es lo contrario. Sin embargo, Pablo cambia radicalmente el orden. Primero pan y luego vino. Y curiosamente, ese orden es el que encontramos, por ejemplo, pan y vino, en las religiones de misterio, que curiosamente eran el ambiente en donde muchos conversos de Pablo, recordad, estamos en la carta primera a los Corintios, el ambiente de donde venían la mayoría de los conversos de Pablo en esa ciudad. Si es que eran paganos, y eran paganos la mayoría. Pues bien, ya tenemos aquí un montón de dudas. Y ahora vayamos. Ah, bueno, y dice alianza, una nueva alianza. ¿Cómo hay que entender esta alianza? Dice que la establece Jesús. Si nosotros partimos del supuesto del que ningún científico hoy duda, que Jesús nunca quebró el marco de su judaísmo, es decir, que fue un judío estricto, si Jesús, según la cronología transmitida, entra como Mesías un domingo, expulsa o ese mismo domingo o al día siguiente a los señores a los mercaderes del templo, es decir, se muestra como un Mesías judío y es aclamado por el pueblo como Mesías del pueblo, ¿cómo el jueves va a cambiar de mente y va a instituir un culto que sea una nueva alianza? Es decir, que rompa totalmente con el judaísmo. A mí me parece imposible. ¿Cómo hay que entender, pues, en el texto de Pablo, esto es una nueva alianza? Pues dentro de un marco judío. Y no tenemos nada más que ir al texto de Jeremías, capítulo 31-33, donde el profeta dice, este pueblo, que es un canalla ahora que no me obedece, este pueblo, no, el texto no lo tengo ahí, dice, no sé qué voy a hacer con él, pero yo sé que con el tiempo les cambiaré el corazón, les quitaré el corazón de piedra, les pondré un corazón de carne y estableceré con ellos una nueva alianza. Es evidente que esa palabra nueva, no la hay que entenderla, como la que entendemos nosotros ahora la palabra nueva alianza cuando estamos en la misa. Es decir, una ruptura como de hacha con el judaísmo, ruptura que habían hecho tanto Jesús como institutor de la Eucaristía, como Pablo, que lo transmite. Sencillamente, yo les digo, a mí me parece absolutamente imposible desde el punto de vista de la historia antigua. Entonces, vayamos ahora, para que vean también cómo todo tiembla. Vayamos al texto de Marcos. El texto de Marcos, 14:12, es el número 2. Sí. El número 2. Está ahí, ¿no? Léanlo, por favor. 14:22-26. Perdón, no, gracias. Fíjense que ahí está lo esencial. Hay una sangre de la alianza. Que se derrama por muchos. Es decir, hay un añadido. No dice que es nueva. Es sangre de la alianza. Lo deja así abierto. A ver si es alguien me entiende mal. Y a Marcos y piensa que esto es una alianza que se rompe. Y lo importante aquí, fíjense en el versículo 25, os aseguro que yo no beberé más del producto de la vid hasta el día en que lo beban de nuevo en el reino de Dios. Repito, Jesús dice, no voy a beber más vino hasta que lo beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues claramente que Jesús está pensando que ha llevado una vida de proclamador del reino que le ha hecho enemigo, tanto de los grandes jefes judíos, como sobre todo de Tiberio y Poncio Pilato. El reino de Dios que Jesús proclama no es un reino totalmente judío, donde no caben ni los grandes sumos sacerdotes del momento, ni Caifás, ni Poncio Pilato, ni Tiberio, ni los comerciantes, tanto griegos como romanos. Sabe que se ha buscado una buena y que probablemente acabarán con él. Y entonces dice, esta es la copa de este vino que yo bebo y el siguiente lo voy a beber en el reino. Es decir, a mí me van a matar, pero resucitaré. Eso es lo que dice esta frase sin decirlo. Fíjense qué cosa más importante dice aquí Marcos. Resucitaré. Todos los judíos pensaban que iban a resucitar. Todos. Incluso muchos paganos. Antes de ser aniquilados para el juicio final. Pero nunca jamás los judíos del siglo I pensaban que iba a resucitar un judío. Antes de la resurrección universal. Y él está diciendo, por boca de Marcos, que él morirá y va a resucitar. Y que luego el reino se instaurará de inmediato. Luego, entonces aquí tenemos claramente que aunque Marcos diga que estamos en, como lo dirá más tarde Mateo y Lucas, que estamos en una cena pascual, en realidad lo que se ve que hay en esa escena es una comida, cena de despedida entre amigos y con tintes muy oscuros. Luego Marcos nos añade otro dato que nos hace también reflexionar sobre el sentido más complejo. Bueno, entonces lo primero que tenemos que decir es que realmente nos encontramos con que son más las dudas que las certezas y son más las posibilidades que las absolutas seguridades que tenemos. Ahora, volvamos al texto de Pablo, que es el primero. Fíjense la primera frase, y ahí les quiero yo hacer reflexionar porque esto es muy importante, y verán ustedes la distinción que hay entre un historiador que busca, digamos, sin afán de defender ninguna posición, y quien tiene que defender una posición previa. Fíjense la primera frase. Porque yo recibí del Señor los que os transmití a vosotros. Que el Señor Jesús, etc. Yo recibí del Señor. Bueno, pues ¿sabéis cómo se traduce esto? Pues se traduce de una manera totalmente distinta, y esto apunta a lo que tú decías antes de las traducciones que son verdaderamente fundamentales, Fernando, para la interpretación. Según uno sea confesional y sobre todo católico, es decir, crea en la transubstanciación, o según uno quiera ser historiador independiente. Primero, si yo quiero ser un historiador del texto griego, yo he recibido del Señor. Habla de una apocalipsis, es decir, de una revelación del Señor. E inmediatamente recordamos la epístola a los Gálatas, en la que dice, y la segunda, en la que dice, que él ha recibido, Pablo, todo su evangelio por medio de revelaciones personales. Enseguida recordamos el capítulo 12 de 2 Corintios, en la que Pablo dice que él ha tenido más visiones y revelaciones que ninguno de todos sus adversarios como proclamador de Jesús Mesías o negadores de Jesús Mesías. Ahora bien, ¿cómo lo traduce sobre todo un católico? Pues dice, porque la tradición que yo os he transmitido viene del Señor. Repito la tradición. Porque la tradición que yo os he transmitido viene del Señor mismo. Si ustedes supieran griego, la primera traducción, que es la mía, porque yo he recibido del Señor los que os transmití a vosotros, es una traducción literal. Y la segunda es una traducción interpretativa. ¿Qué hay detrás de esto? Pues, muy sencillo, dicho en román paladino. Que lo que dice el texto de Pablo, y que entendemos en griego de una manera normal, indica que esa última cena se instituyó algo, y que ese algo, cuyo sentido profundo explica Pablo a sus lectores en Corinto, es algo que Pablo ha recibido por revelación. Es decir, que otros no lo conocen. Lo ha recibido él y no otros. Inmediatamente, de la segunda, lo que se deduce es que lo que dice Pablo no es verdad. La segunda traducción, porque esto es una tradición que viene del Señor, que yo a mi vez os transmito, significa que esa tradición proviene de Jesús mismo, que se la dio a sus discípulos y que los discípulos se la entregó a la iglesia. ¿Y qué tradición y qué discípulo? Pues los que están en la iglesia de Jerusalén, los 12 apóstoles y alguno más, como Santiago, el hermano del Señor. Bueno, pues aquí nos encontramos con que hay dos posturas en la ciencia. A saber, una que dice que Jesús instituyó él mismo y estableció una tradición que es la eucarística. Y otra postura que dice, la última cena no fue una cena fundamentalmente eucarística, sino una cena de despedida en la que hubo alguna acción que Pablo interpreta por revelación. Luego entonces habría que decir que toda la institución de la Eucaristía como tal, en cuanto instituido por Jesús, depende de la credibilidad que le demos a las visiones de Pablo. No tenemos ningún argumento para retrotraerlo o retrotraer esa institución al Jesús histórico. Eso es lo que nos estamos jugando con esta traducción. Bueno, ¿yo qué diría? Pues yo diría que primero es el griego normal, y que el griego normal, unido a lo que leemos de Pablo en todas sus cartas, abonan que Pablo recibió todo su evangelio, es decir, ¿cómo era Jesús Mesías? ¿Qué es el evangelio de Pablo? El evangelio de Pablo es lo que él proclamaba a los paganos. ¿Y qué es lo que decía? Pues que Jesús había muerto, estaba resucitado y estaba ya en el cielo, y que era un Mesías celeste, y que era el Señor de todo el mundo. La visión de Pablo no es del Jesús terreno, es la del Cristo celestial. Y el que confunda al Jesús terreno con el Cristo celestial de Pablo, se formará una amalgama que es verdaderamente tremenda y problemática para la historia. Porque el Cristo celestial sí que rompe con el judaísmo. Y Pablo pone los fundamentos para que vengan sus discípulos más tarde y se forme una nueva religión. Pues bien, ¿cómo defiende entonces los partidarios de la Iglesia Católica, ante todo, esta segunda traducción, yo creo, absolutamente errónea e infiel. Pues dicen, pues mire, es evidente, ustedes que no caen en la cuenta que ahí se emplean dos palabras que son típicas de los rabinos para hablar de una tradición, y es recibir y transmitir. Recibir y transmitir. Kibbel, recibir, y masar, transmitir. Bueno, pues es seguro que esto es una tradición. Y yo les digo, mire, no diga ustedes eso, y ahora les voy a leer un texto fundamental en el judaísmo para que vean ustedes que este argumento no vale nada. Es decir, el argumento de que cada vez que aparezca recibir y transmitir se trata de una tradición antigua y que no proviene de una revelación, no vale nada. Fíjense este texto. El texto que les voy a leer, que no está ahí, es el comienzo de uno de los tratados más importantes del judaísmo, que se llama Avot, Padres, y está en la Mishnah. La Mishnah, compilada en el 220 aproximadamente, son las primeras doctrinas de los rabinos, que van desde el 170 a.C. hasta el 200, todo lo que habían podido recoger por la memoria sobre la Sagrada Escritura, sobre todo la ley, interpretaciones de la ley. Y dice así el comienzo de Avot, Padres. Dice, Moisés recibí, en hebreo es Kibbel, recibió la ley, la Torá del Sinaí. Es decir, Moisés recibió la ley de Dios. Y Moisés la transmitió a Josué. Josué la transmitió a los ancianos a los profetas a los hombres de la gran asamblea, es decir, aquellos hombres que hicieron un juzgado, digamos, grande, de unos, un tribunal, una sala de juicios de unos 120 hombres, inmediatamente después de la vuelta del exilio de Babilonia. Y de ahí hasta nosotros hoy. Es decir, es rotundamente falso que siempre que aparezcan las dos palabras famosas, recibir y transmitir, tenemos una tradición que viene. Aquí podría hablar también de otros textos del griego, de las preposiciones que se usan, que dicen, si se usa tal preposición es que es una tradición muy antigua, y si se usa tal preposición es que es una tradición inmediata. Ganas de enredar. Les aseguro que en la época en que escribe Pablo no existe en el griego ninguna de esas finezas. Es decir, en una palabra, y no quiero darle más la lata, estamos aquí en el texto más importante, que nos transmite la duda fundamental sobre si Jesús instituyó o no la Eucaristía. A saber, solo dentro del cristianismo primitivo, y ahora fundaré este aserto, repito, solo dentro del cristianismo primitivo, es Pablo quien afirma que el sentido de la última cena, que no fue pascual, es la institución de la Eucaristía, tal como más tarde se desarrollará hasta la transustanciación. Bueno, ¿por qué entonces Pablo habla a los corintios de esta manera, cuando resulta que en otras cartas no dice ni una sola palabra de esta institución y de su sentido profundo? Pues, en mi opinión, no por casualidad, sino porque los grandes problemas intelectuales que tuvo, intelectuales, no sociológicos, problemas gordos tuvo con los gálatas, pero era porque se habían convencido de que tenían que volver al judaísmo. Pero eso fue un problema que se arregló relativamente pronto. El problema con los corintios de Pablo es que Pablo tenía conversos que venían fundamentalmente de las religiones de misterio. ¿Qué son religiones de misterio en el mundo griego? Es un concepto que deberíamos conocer todos porque afecta al cristianismo. Una religión de misterio quiere decir etimológicamente, religión del silencio. Myo, de donde viene mysterion, en griego, significa boca cerrada. Y mysterion es aquello que no se puede hablar. Y una religión de misterio es aquella en la que había acciones sagradas que quien no fuera iniciado no podía hablar de ellas y transmitírselas a otros. Es decir, tenía que venir ese otro que quería enterarse, pagar sus purificaciones, el sacerdocio, el templo y el rito de iniciación, y entonces se enterrará. Y estos señores estaban deseosos de encontrar en ese Salvador universal que les presentaba Pablo aquello que las religiones de misterio, sobre todo, y aquí entramos, en el Eleusis, aquello que empezó en el Eleusis fundamentalmente en el siglo VI antes de Cristo. Una religión por la cual, si tú hacías cuidadosísimamente los ritos que se suponía que Perséfone, la hija de Deméter, de Deméter, diosa madre, la diosa de los cereales, la diosa madre de la tierra, si tú haces esos ritos y los cumples con toda exactitud, consigues escapar de la rueda de la fortuna, que tu alma sea verdaderamente inmortal, que no tenga que reencarnarse otra vez y que vayas a los campos elíseos. Una divinidad de misterios es una divinidad salvadora. Y si tú cumples el rito, te salvas. Si no lo cumples, no garantizas la salvación. Caes en la rueda de la encarnación. Pues bien, estos señores de Corinto querían del Jesús que les predicaba Pablo algo parecido, que les garantizara la inmortalidad y sobre todo también esa especie de unión que había entre el iniciado con la divinidad salvadora, de tal modo que esa unión sirviera de garantía para que yo no cayera con mi alma otra vez en esta tierra, es decir, en un infierno aquí o definitivamente en el infierno. Pues bien, y Pablo les dice: tenéis en la doctrina de Jesús lo mismo que encontráis en las religiones de misterio, pero mucho mejor. Con el bautismo sufrís la muerte de Jesús, lo mismo que la muerte de Perséfone cuando es raptada por el Hades y tiene que pasar 6 meses bajo tierra, que es el invierno, hasta resucitar en primavera. Con el bautismo estás 3-4 segundos sumergido en el río, parece que te vas a ahogar y de repente respira y ha resucitado con Cristo. Y segundo y principal, eso lo explica en otro sitio. Y aquí, ¿qué es lo que explica? La segunda parte. ¿Buscáis una unión con la divinidad? Pues aquí tenéis una unión impresionante con la divinidad o con el agente de la divinidad, que es el Señor y Mesías, que está en el cielo, sentado a la derecha del Padre. Y si coméis este vino, este pan, y bebéis este vino, que representan simbólicamente la sangre y el cuerpo del Mesías, que está sentado a la derecha del Padre, viviréis eternamente, porque estáis unidos plenamente con el Mesías. Y por eso se lo explica. Ahora, esto es tan fantástico esta interpretación de una última cena de despedida en una cena de comunión íntima con la divinidad. Es decir, lo que yo postulo claramente es que Pablo, que sabe que es una cena de despedida, le da un sentido más profundo. Es tan tremendo que este sentido de Pablo pasa luego a los evangelistas. Y ustedes me dirán, ¿por qué lo sabe usted? Pues por dos cosas. Pero sobre todo por una, porque analizando los evangelistas, sobre todo Marcos y Juan, veo que el núcleo de la interpretación de Jesús y otras muchas nociones de Pablo están presentes en la manera de expresar cómo es el Jesús de los evangelios. Con otras palabras, los evangelistas, y esto no se lo enseñan nunca, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, son discípulos de Pablo. Y no pueden entenderse a fondo, no pueden entenderse a fondo si no se estudian junto con la teología de Pablo, que es el primer autor del Nuevo Testamento. Pablo ha tenido la mala pata que está publicado en el Nuevo Testamento mucho después de los evangelistas. Es decir, el orden que presenta el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, y luego viene Pablo. Con lo cual, preguntan ustedes al 95% de la gente en la calle y les dirán que los evangelistas escribieron primero y que Pablo vino después. Es exactamente al revés. Pablo escribió primero y escribió durante 10 años y marcó poderosamente la rama del cristianismo que luego es continuada por los evangelistas. No digo todas las ramas, porque, como he expresado en el libro Cristianismos Derrotados, si ustedes bajaran con una máquina del tiempo a mitad del siglo II en Asia Menor, se encontrarían por lo menos con 10 cristianismos. Esto es muy importante para lo que voy a decir. Como mínimo con 10. Había muchos cristianismos. Pablo es una de las ramas, pero es la rama que venció. Y la rama que aproximadamente a inicios del siglo III, es decir, en torno al 200, casi había barrido a las otras ramas. Y todos los evangelistas y todo el Nuevo Testamento, y ahora les diré otra frase a la que yo he llegado después de mucha reflexión, cuando la gente dice el Nuevo Testamento es el fundamento del cristianismo, yo les he dicho a mis alumnos, el Nuevo Testamento es el fundamento de un cristianismo, que es el pobre, y que es el que venció. Y es lo que yo repito últimamente muchas veces, porque me parece que esto es lo que nos da la clave para entender un montón de cosas. Pues bien, y ahora vamos a los últimos textos. Que tengo serios motivos como historiador para dudar que la transmisión de la Eucaristía vaya directamente, se retrotraiga directamente al Jesús histórico, lo tengo en la misma tradición recogida dentro del Nuevo Testamento y una obra, que ahora paso a explicar, que aunque no entró en el Nuevo Testamento, es de la época en la que se compusieron los últimos libros. Y lo fundamental es, para abreviar, si ven ustedes el texto de Lucas, ven ustedes que yo lo he dividido, me voy a saltar el 3, el de Mateo, porque Mateo copia casi a Lucas, a Marcos, y por lo tanto lo podemos ver. Pero fíjense el texto de Lucas. La traducción de los manuscritos en la que se basa el Nuevo Testamento es fundamentalmente de una rama alejandrina de textos, que está en el Vaticano, el manuscrito más importante, que es la base de nuestra traducción de Lucas. Pero existe otra tradición de Lucas que presenta la institución de la Eucaristía de una manera mucho más breve. Observen ahí en el número 4, el texto de Lucas. Breve, que es el primero, y el texto de Lucas largo, que es el segundo. Fíjense las diferencias que hay. En el primero, fíjense el cuarto texto. Dado el puesto de aquí. En 22, 14, 20, en el primero, desde luego, tenemos una tradición pascual que hemos dicho que es más que dudosa. Tenemos la tradición de la cena de despedida, el cumplimiento del reino de Dios. Y tenemos la tradición de la copa al principio. Pero ahí se para. Es decir, manuscritos importantes, es lo que quiero decirles, manuscritos importantes del Nuevo Testamento tienen una tradición muy corta que solo habla de la copa. Y hay otra tradición de manuscritos también muy importante, que es la alejandrina, que tiene un texto más largo, que ya habla del pan y la copa, la alianza, que es derramada por nosotros. Es decir, nos encontramos con que en los mismos evangelios hay tradiciones textuales de manuscritos que son dubitantes, son dudosas, se dividen. Vayamos al texto 5, que este es, vamos, mortal para la teoría de que la tradición de la institución de la Eucaristía proviene de la Iglesia de Jerusalén y que, en último término, de Jesús. Fíjense en el número 5, fíjense, léanlo un poco y verán, para su sorpresa, que lo único de lo que se habla es de la fracción del pan. Fracción, partir el pan, es decir, comer. El más importante es el primero. Deducción de este texto. La iglesia jerosolimitana no tenía ni la menor idea de la institución de la Eucaristía. Ni la menor idea. Texto 6. Doctrina de los 12 apóstoles. Este es un manuscrito que se encontró a finales del siglo XIX. Está escrito en griego, que es antiquísimo y que es muy interesante porque habla de la Eucaristía, pero como acción de gracias, una comida de acción de gracias. Léanlo, por favor, ahí tómense su tiempo y les daré un premio si encuentras en este texto, que probablemente es del 110, si encuentran ustedes el menor indicio de que una comunidad judía, no paulina, una comunidad judía no paulina. A ver si encuentran ustedes en este texto antiquísimo que habla de la Eucaristía algún indicio de una institución de la última cena. No hay. Luego quiere decirse que las comunidades cristianas que no eran paulinas no tenían ni la menor idea de que Jesús había instituido la Eucaristía. Y si a esto añaden lo que yo les dije al principio, que Jesús era totalmente judío y que yo veo imposible que un Jesús totalmente judío el domingo y el lunes piense dentro de un marco totalmente judío y el jueves instituya la Eucaristía para el perdón de los pecados, con una nueva alianza que enseguida se toma la palabra nueva en un ambiente griego como nueva, no en el sentido de Jeremías. Para el perdón de los pecados significa, si se entiende al pie de la letra lo que dice el texto de Pablo y de sus discípulos, significa que Jesús está instituyendo un sistema de expiación de los pecados independientemente del templo. Eso es imposible en el Jesús histórico. Imposible del todo, del todo. Porque si yo purifico el lunes el templo, es porque tengo conciencia de la validez de esa institución en todo su conjunto. Si me juego la vida como se la juega Jesús para hacer que el templo sea puro, es porque está convencido de que el templo tiene una función dentro de su marco religioso. Y entonces el jueves va a crear una institución para decir que el templo y todo su sistema de expiación, porque el templo es para expiar, donde se hacen los sacrificios para expiar, ya no vale nada. Esa es una idea paulina que luego se recogerá en la epístola a los hebreos, que es de un discípulo de Pablo, donde se presenta a Jesús como el sumo sacerdote. Bien, y otra conclusión para que vean ustedes por qué los evangelistas introducen lo de la cena pascual. ¿Por qué? Cuando no fue una cena pascual, fue una cena de despedida, y en ello se ve claramente que es así, y se ve, pues, muy sencillo, porque tienen los evangelistas, una de las misiones que tienen es toda la teología de Pablo, que es absolutamente etérea, que no tiene ningún contacto con la vida de Jesús, sin embargo, hay que darle algún punto de apoyo en la vida de Jesús. Y ahí vienen las historias sobre la vida de Jesús. Pues bien, si Pablo dice, 1 Corintios 5:30, Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, es necesario que en la última cena, de alguna manera, haya algún resabio que suene a cena pascual. Porque si no, no podría haber dicho Jesús, según Pablo, que él era el Cordero Pascual que era inmolado por el pecado de Dios. En una palabra, estoy diciendo, aunque a ustedes les parezca raro, que la aparición de la cena pascual en Marcos y de ahí en el resto de los evangelistas es un producto de la teología paulina. Y que Pablo es un evangelista paulino. Y por último, para que vean la desazón que produce, si ustedes cogen el Evangelio místico simbólico de Juan, en el capítulo 13 encuentran alguna institución de la Eucaristía, de ningún modo. ¿Qué es lo que hay? El lavatorio de los pies. Luego Juan no está de acuerdo con algún aspecto de la institución de la Eucaristía y sustituye, elimina la institución de la Eucaristía y la cambia por el lavatorio de los pies. No, señores, esta tradición no puede ser tan absolutamente firme como para que un evangelista la elimine del mapa. En conclusión, lo que he dicho en este leve repaso de los textos es, hay que distinguir muy bien entre lo que pudo ser la figura y el pensamiento del Jesús histórico de la teología de sus seguidores, en primer lugar de Pablo y de los evangelistas, quienes una vez muerto Jesús repiensan, reinterpretan y reescriben, idealizan la vida de Jesús y transforman el punto de vista del propio Jesús histórico. Y quienes hacen de un Jesús que es totalmente un Mesías judío, lo hacen un Redentor universal. ¿Y por qué? Porque empeñados en que el fin del mundo venía enseguida, como creían Pablo y los primeros evangelistas, había que salvar al mayor número posible de paganos para que pudiera salvarse Israel. Y por lo tanto, a un pagano no se le podía vender la figura de un Redentor judío. Había que venderles la figura de un Redentor universal. Y lo que hacen Pablo y los evangelistas es desjudaizar a Jesús en todo lo que puede. Pablo del todo porque escribe cartas. Los evangelistas muchísimo menos porque escriben la vida de Jesús. Segunda idea que yo les he dicho, la concepción de la Eucaristía es típica de la teología paulina. Y es típica para expresarle a esos paganos conversos dos ideas fundamentales. Una, que ellos, aunque no puedan participar de la liturgia del templo, tienen una institución litúrgica que es tan expiatoria como la del templo. Es decir, que tienen un templo en su casa cuando rememoran cada domingo la cena del Señor. Y segunda idea, esa unión con la divinidad que ustedes quieren buscar en todas las divinidades de misterios, la tienen en el Mesías, dice Pablo, que yo predico. mucho más fácil, más completa, más espléndida y más sencilla. Y en el fondo, si quieren ustedes, más barata. Tercera idea que yo he dicho es que de ningún modo se puede atribuir la Eucaristía al Jesús histórico porque no encaja dentro de la mentalidad de un judío. Y no he hablado todavía del tabú de la sangre. Aunque sea simbólico, beber la sangre del Mesías, para cualquier estudioso que se haya metido en el siglo I, es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. O sea, yo pongo la mano en el fuego que un individuo del siglo I jamás podría aceptar, siendo judío, un pagano sí, y un pagano que cree en otro Mesías, que es el Mesías este celeste, sí, pero un judío jamás podría aceptar esta institución de la Eucaristía como la ingestión del Mesías. Por tanto, todas las comunidades judeocristianas que no son paulinas no saben nada de la Eucaristía. Y también he dicho que en el Jesús histórico no cabe nada de la Eucaristía si él pensaba que el fin del mundo iba a venir de un modo inmediato, que era un mundo que era un asco, una porquería, y que iba a ser sustituido por otro mundo que era infinitamente mejor. Luego, en todo el conjunto, yo he sido un poco negativo. Es decir, ni la concepción del fin del mundo, ni la idea de José de Arimatea y el cáliz con la sangre de Jesús, que no es histórica, ni la institución de la Eucaristía tiene ninguna base dentro del Jesús histórica y mucha en la teología cristiana. Otra cosa es el cristianismo. Ahora bien, también he defendido muchas veces en contra de algunos colegas, y ahora he sacado un libro de textos, que se llama Jesús de Nazaret, el hombre de las 100 caras, donde en 350 páginas yo solo he escrito unas 20. El libro tiene 350 páginas. El resto lo han escrito los primeros cristianos. Yo lo único que he hecho es recoger todas las imágenes de Jesús que cada uno de los grupos cristianos ha tenido desde el siglo I, es decir, la muerte de Jesús probablemente en el año 30 o 33, hasta el siglo VI o VII. Bueno, un poco antes, yo me quedo antes. Tanto en los escritos canónicos como en los apócrifos. Yo he escogido en ese texto nada más que poner en una página, pongo, empieza, Jesús es hijo de Dios. Y pongo una serie de textos que pone Jesús es hijo físico de Dios. Y al lado pongo, Jesús no es hijo de Dios. Y un montón de textos del cristianismo primitivo que ponen Jesús no es hijo físico de Dios. Otro, Jesús hijo de María Virgen. Una serie de textos. Y en otro que pone, Jesús fue hijo de una mujer que no era virgen. Otro montón de textos. Jesús amigo de las mujeres. Un montón de textos. Jesús enemigo acérrimo de las mujeres. Otro montón de textos. Jesús pacífico, irénico, es decir, nada, un hombre que veía todo, manso, dulce y humilde de corazón. Una serie de textos. Jesús guerrero, Jesús malhumorado, Jesús probablemente celota, otro montón de textos. Entonces yo me pregunto, y esta es la conclusión de mi discurso aquí, en la nueva Eleusis. Si los primeros cristianos, inspirados de algún modo por el Espíritu como creían, tenían la posibilidad dentro del cristianismo cada uno de construirse su propio Cristo, y mira que tú lo has dicho a veces, y yo al principio pensaba, esto no es posible, hasta que he ido dando vueltas, ¿sabes? Y he dicho, si los primeros cristianos se construyeron sus Cristos cada uno, como yo, un filólogo, o mucho más, otros individuos, voy a insultarles, apalearles, echarles a la hoguera, porque se construyen sus propios Cristos. No tengo ningún fundamento. Ni la historia, ni la filología me permiten a mí ser más que un tremendo y modesto relativista. Es decir, un escéptico total en el sentido de que cada uno es libre para formarse el Jesús que quiera, porque así lo hicieron los primeros cristianos, por lo menos hasta el siglo V. He dicho. Bueno, vamos a ver aquí el jefe que diga, a ver cómo tú moderas este diálogo y a ver, yo estoy a tu disposición. Yo no tengo prisa, ¿eh? Son las 9:20, podemos hablar lo que quieran, ustedes me preguntan de todo aquello y si yo sé responder, yo les diré lo que creo. Y si no sé, pues le diré que no sé. ¿Vale? Bueno, abrimos el coloquio, por lo tanto, después de este texto apocalíptico, casi esta conferencia apocalíptica, más escatológica, demoledora, de Antonio Piñero. Enseguida te paso la palabra a Luis, pero yo antes quería, conocéis mi ánimo de hacer siempre pequeñas encuestas. Entre todos vosotros, ¿cuántos se consideran cristianos? Cuando digo considerarse cristianos, no me refiero al hecho evidente de que todos hemos sido bautizados y educados en un ámbito cristiano y en una sociedad de religión, sino quiénes verdaderamente se consideran cristianos militantes aquí, ahora, entre vosotros. ¿Una cosa es cristiana militante y otra cosa es ir a la iglesia? No, uno que vea la iglesia es un cristiano militante. Cristiano practicante, si quieres. ¿Cuántos son aquí cristianos practicantes? Pero vale un cristianismo muy a medida, como de los cristianos. Luego salgo otras preguntas. Enseguida pasamos al coloquio. ¿Cuántos se vale un cristianismo si a la carta? No vale un cristianismo a la carta. ¿Vale el cristianismo? No. Que se nos ha transmitido. Pero se nos entrenó que aquí se refiere Fernando al cristianismo, no a la carta. Claro. La pregunta es, me refiero al cristianismo tal como la iglesia nos va a presentar de tanto, por lo que el común de los mortales entiende por cristianismo. No a la carta. Entonces, ¿cuántos cristianos no a la carta, sino al menú fijo, hay aquí? Ninguno, ¿eh? Ojo, yo no quiero machacar a estos cristianos. No, al contrario, quiero averiguarlo para dialogar con ellos, pero no hay ninguno. Sí, hay. No, yo cristiano, sí, hasta que has excluido la posibilidad de que fueran cristianos a la carta. Cristianos la carta, son matices. O sea, hay cosas que son tan evidentes. Perdón, ¿y si uno no quiere hacer seguridad? Uno que puede fabricarse su propio Cristo, ¿no? Claro. Como decía... ¿La carta? Pablo se fabricó un Cristo celestial a la carta, pero también tengo que decir una cosa, ¿eh? Si ahora me dierais, bueno, en otra ocasión, la oportunidad, os explicaría yo. Y además con pruebas absolutamente contundentes, es decir, con textos, que la explicación de Pablo, aparentemente a la carta, como hemos defendido muchos historiadores, hasta que hemos descubierto Qumran y toda esa cosa y tal, no está. Pablo se inventa desde nuestro punto de vista un Cristo, aparentemente a la carta, que lo sigue exclusivamente unas pautas estrictamente judías. Es decir, toda su concepción del Cristo celeste es totalmente judío y no se saca de su chistera absolutamente nada nuevo. Nada. Fundamentalmente nuevo. O sea que las dos cosas tengo que defenderlas, ¿eh? Y no es contradictoria. Es decir, si leen ustedes manuales anticristianos, llamémosle así, dice, y Pablo, el fementido, Felón y el traidor y este tipo y tal, conscientemente, engañando de una manera consciente, se sacó de su fantástica imaginación la imagen del Cristo celeste. Bueno, pues es mentira también. También es mentira. Pablo sigue unas patas estrictamente judías que empiezan en el siglo IV antes de Cristo y que se han continuado en algún aspecto hasta los inicios de la Cábala en el siglo III después de Cristo. Es decir, una línea de pensamiento en torno al Mesías que dura en torno entre 500 y 700 años y que Pablo es uno de los más claros exponentes. Las dos cosas son verdad. Bueno, ya sabemos que no hay ningún cristiano de menú fijo. Entonces a mí ahora me gustaría saber cuántos cristianos a la carta hay. Es decir, cristianos que se fabrican su propio Cristo, bueno, y que procuran acomodar su vida a unas determinadas enseñanzas que atribuyen a ese Cristo. Pero ¿vale? Tienen que atribuirse, por lo menos, a los textos... Ahora vamos a eso, Antonio, a ver. No, pues solo un Cristo budista. Dos, no, claro que sí. Tres, cuatro. Pero lo dices de una forma muy clara. No es así, a la carta. Es que uno va mirando... No, pero es que a mí me gustaría saber entonces, por eso mismo que está diciendo Antonio, de estos cristianos a la carta que han levantado el brazo y que se han fabricado su propio Cristo. Pero fabricar. Bueno, si nos ha ocurrido o si nos ha asimilado. Bueno, imaginado o lo que sea. Pero es verdad. Lo hemos visto claro. Pero ¿qué llamáis vuestro propio Cristo? ¿En qué consiste ese cristianismo? ¿Qué tipo de liturgia, qué tipo de sacramentos, qué tipo de actos lleváis a cabo? Porque muy probablemente muchos de vosotros estaréis efectivamente fabricándoos un Cristo budista, o un Cristo sintoísta. Va por ahí. Claro, que es que bueno, eso no es, eso no se está aquí hablando. No, no estamos hablando. Esto te vamos a quedar por fuera. Pero... es una forma de vida. Bueno, es verdad que de la religión cristiana, como de cualquier otra religión, se deriva una moral. Sí, pero eso tiene muy poco que ver con, decir, con el núcleo duro de la religión, con sus creencias, con sus dogmas, con sus ritos, con sus liturgias. Es que eso es vamos a ver, Ana, por ejemplo, tú, que has sido la primera en levantar el brazo. Así, ¿cómo es tu Cristo? ¿Por qué tú dices que sí eres una cristiana a la carta de tu propio Cristo? A ver, ¿cómo es tu Cristo? ¿En qué consiste ser cristiano así? Bueno, yo nunca me había preocupado mayormente de estas cosas, para nada. O sea, tengo, como todo el mundo, bueno, con muchas personas aquí, un background católico, lo conocía en mayor caso, excepto para utilizarlo como tradición cultural. Y una vez, bueno, en uno de mis viajes, una serie de experiencias, no es tanto que tuviera una experiencia mística, pero tampoco es eso, pero por hacerlo corto, en realidad no es que yo crea en Dios, me di cuenta que existía. Con una especie de tranquilo. No estamos hablando de Dios, estamos hablando de Cristo. Y desde entonces, bueno, pues es una. No, a mí la religión como organizadora de conductas me interesa muy poco. O sea, además creo que las únicas religiones que me interesan son las que transitan un camino individual. En ese aspecto encajo mal en la tradición católica. Digamos, me interesaría más las religiones orientales. Pero por otro lado. Hay algo en el cristianismo, hay algo que tiene un tirón emocional que otras cosas no lo tienen. Entonces, bueno, yo me he construido una iconografía propia, me he construido una que ahora la puedo explicar aquí, pero llevaría bastante tiempo, y que además me funciona, o sea, genera sus propias... Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que tradicionalmente se entiende por cristianismo, incluso en sus vertientes más heterodoxas, más a la carta. Quiero decir, a ver, no hay eucaristías, no hay bautismo, no hay perdón de los pecados, no hay segunda venida, no hay llegada del reino. Aquí el ponente ha insistido mucho en por ejemplo, en la utilización de esta tradición, pues para conducir a otra gente, para pastorear a otra gente. O sea, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, me da cuenta que se va a hacer ya, pero no me acuerdo. Es imposible que Jesús fundara la Eucaristía como una institución para el templo justo cuando acaba de expulsar a los pastores, es decir, cuando acaba de validar el templo. Bueno, a lo mejor no lo consideraba tan validado, a lo mejor precisamente lo que acaba de expresar su profundo malestar hacia esa institución del templo y sacar ciertas cosas del templo. Entonces, digamos, todo funciona un poco así. Cuando yo he dicho la carta, quiero decir que a mí me interesa el impulso religioso, no me interesa la normativa que lo acompaña, pero porque yo considero que ese tipo de normativa es una manera de intentar generalizarlo o no generalizarlo. Y cuando tiene obviamente un objetivo político o organizador, obviamente entonces no me interesa lo más mínimo. Me interesaría desde un punto de vista más místico, que creo que eso no es transmitible, creo que eso no es enseñable, que eso, creo que eso entra siempre por revelación. Creo que puede haber una cierta buena fe en San Pablo cuando trata de imponer su Cristo a los demás, o de manipular a los demás, porque cuando uno cree que algo es verdad, cuando algo lo siente, eso puede ser tan enormemente convincente para uno mismo que digamos que sienta la necesidad. Ahí es donde, perdón por la expresión, la religión la caga. O sea, en el momento en que se rompe la cadena de lo inefable. Entonces, bueno, en resumen, lo que quiero decir es que yo estoy contentísima con mi Cristo, pero lo siento, no lo puedo crecer, ni os lo puedo escribir, si es, solo vale para mí, es como otra vida. Luis, gracias. Bueno, yo quería hacer unos comentarios. Debería hacerlos mañana, porque es posible que esta noche tenga una revelación. Claro. Y entonces le pueda enmendar la plana a San Pablo, que eso lo que tuvo es una revelación, ¿verdad? Yo también puedo tener una, y más en este sitio tan tranquilo, tan silencioso, y con toda esta noche por delante. Con esta noche, ¿no? Bueno, primera cuestión: los misterios de Eleusis se debía al Quiqueón. O sea que se bebía una copa con un líquido que se llamaba Quiqueón y en el cual había el correctorio del centeno. Como explicó el señor Hoffman, pues seguramente contenía el radical indol, que es el mismo radical que hay en el LSD y que por tanto provoca experiencias psicotrópicas. Esto ya hace muchos años que sabemos que lo de Eleusis pues tenía que ver con estas sustancias. Y por eso, pues, vamos a ver, aquel indio, no sé cuál de ellos era, cuando viene el misionero que les da la hostia, le dice, le da un psilocibe y dice, oiga, tome de esta que la suya está caducada. Bueno, no, es decir, que se dan sustancias, sea mi sangre, sea mi carne, sea mi... Se dan sustancias, esto se ha venido haciendo desde todos los tiempos. Si uno lee la Rama Dorada de Fraser, allí hay una serie de capítulos, en uno de ellos se explica, por ejemplo, un rey, un mesías, o una persona que simula por su pueblo, un rey que se va cortando a pedacitos su propio cuerpo y lo va tirando a sus súbditos, para que al comer su carne se regenere. Matar a un toro es exactamente lo mismo. Todos los arquetipos mesiánicos, desde Osiris a Baco, Mitra, Krishna, todos ellos, estos son arquetipos que estaban aquí en el Mediterráneo, incluso en Oriente, porque Krishna ya manda en Oriente, y que es lo que hacemos Jesucristo. O sea, que lo que hacen los evangelistas y todo esto es reescribir el arquetipo del Mesías, que para ti, Fernando, para que lo entiendas todavía mejor, es el toro. Porque ¿qué es el toro? El toro es un ser vivo que se sacrifica, ¿para qué? Pues para darnos su energía y su vitalidad a todos los que estamos ahí. Esto es el arquetipo del Mesías. Yo lo que digo, si ya le dije en Cataluña, si hemos de abolir las corridas de toros en Cataluña, entonces ya hemos de abolir la Santa Misa. Inmediatamente, porque es exactamente lo mismo, conectando la carne y la sangre de un ser que se ha sacrificado por mí para darme su vitalidad. Bueno, todas estas cosas estaban ahí. Que entonces venga este San Pablo y los otros y nos lo explican a su manera, está muy bien. Pero bueno, esto ya estaba hecho y lo he hecho, y por eso se va haciendo en cada época, tú te lo puedes hacer. No, porque todo el mundo tiene un motivo o cree tenerlo para hacerlo. No, y sobre todo que las mitologías se deben cambiar con el tiempo. Nosotros no podemos ahora estar andando con una mitología de unos pastores de cabras en Palestina de hace 3.000 años. Es que no nos sirve para nada. Entonces, hemos de dar con una mitología que nos responda a las situaciones vitales que estamos viviendo. Nada más. Bueno, yo personalmente yo suscribo todo lo que ha dicho Luis. Esa es mi postura también. Si los hechos ocurrieron, pues el uno. Porque ¿qué teoría hay sobre la primera carta de los Corintios fuera en el 54, es el lapso de tiempo? El problema de la cronología de las cartas de Pablo es muy complejo y hace que entre los estudiosos la diferencia de años de composición en las cartas varíe entre 1 a 5 o más. La manera de situar a Pablo es cuando habla de que Pablo estaba en Corinto, los Hechos de los Apóstoles, y que era el procónsul de Acaya, un tal Lucio Galión. Eso es una inscripción encontrada entre muchas inscripciones de la Roma antigua y además en las historias de Roma, Tácito y en otros, sale ese mismo procurador y se fecha que estaba el Galión en Corinto aproximadamente en el año 51 o 52. No sabemos cuándo empezaban exactamente las magistraturas. Sí sabemos que empezaban en junio, pero no cómo podemos contar los años en que empieza una magistratura, porque se dice en el año 15 de Tiberio. Bueno, el año 15 de Tiberio, ¿es iniciado ya el 15 o es el 14 absolutamente terminado? Es decir, hay una diferencia de meses. Bien, entonces, teniendo en cuenta que los Hechos de los Apóstoles nos presentan a Pablo en Corinto en el año 51, porque Pablo es juzgado por este procónsul de Acaya, que se llama Galión, a partir de ahí empezamos a reconstruir hacia adelante y hacia atrás los datos que Pablo nos presenta de su vida en la Epístola a los Gálatas, capítulos 1 y 2. No dice cuándo tuvo su llamada, lo que la gente suele denominar conversión, sino cuándo sintió la llamada para seguir a ese Mesías que antes había perseguido y para hacerse del grupo de sus seguidores. Pero sí que pone, debe ser muy pronto, por la manera como describe el lapso de tiempo que él había sido perseguidor, que es muy escaso, a lo mejor no fue más de un año o dos. Entonces nosotros establecemos hipotéticamente que la llamada debió de ocurrir unos 2 o 3 años después de la muerte de Jesús. Y a partir de ahí, 2 o 3 años, hipotetizando que Jesús nació en el 30, ponemos la llamada en torno al 32 o 33, y que estaba en Corinto, cuando lo dicen los Hechos, en el año 51. ¿Vale? Muy bien. Y luego está la tradición de que Pablo murió en la persecución de Nerón contra los cristianos. Entre paréntesis, se dice que Nerón persiguió a los cristianos, pero es que no es totalmente verdad. Lo que persiguió Jesús fue a unos presuntos incendiarios, pero que como había mucha gente que los, digamos, los veía mal, porque eran judíos fanáticos, pues entonces cogió el chivo expiatorio que más conveniente le pareció. Pero no los persiguió como cristianos o a tales, sino como incendiarios. Y si el chivo expiatorio hubiera sido unos del norte de África que hubieran formado un collegium allí en Roma, pues hubiera perseguido a esos. Entonces tenemos el año 64 como fecha del incendio de Roma y la muerte de Pablo. Pues combinando todos esos datos y los datos internos de las cartas y de los Hechos de los Apóstoles, que nos relatan los viajes que hizo Pablo por diversas ciudades de Asia Menor, construimos toda la cronología de Pablo. Y hay gente que hace libros gordísimos sobre esa cronología para que venga otro y, partiendo desde un punto de vista de 3 años antes y situando, por ejemplo, Gálatas más cerca de Romanos, mientras que otros lo sitúan más al principio de Pablo, se cambie toda la cronología. Por tanto, cuando yo digo en el 54 o el 58, quiero decir que en ese lapso de tiempo debió de escribirla Pablo, pero que no estamos en absoluto seguros. En historia antigua nunca sabemos nada seguro. Perdona, ¿ibas a decir algo más? No, que nunca sabemos nada, seguro. Alguien había levantado, sí. Sí. Solo escueto y sin extenderme. Yo llevo 40 años leyendo todo tipo de literatura religiosa, espiritual, como se puede decir, ¿no? La diferencia, porque la polémica en cuanto a Jesús es, estaríamos toda la noche, ¿no? Pero yo noto una diferencia única, y es, son como, digamos, partes muy especiales, y es en la enseñanza de Jesús, solo en dos sitios. Me parece único, por ejemplo, el Sermón del Monte, con la carga emocional y espiritual que tiene, única, en la literatura de todos los tiempos. Y también la primera carta de Juan, cuando especifica que lo importante es el amor, que tampoco es fácil de encontrar en otras filosofías, enseñanzas, ¿no? Entonces, por eso, la figura de Jesús cobra algo especial, porque la enseñanza es única. Aparte de la polémica, si es Mesías, si es terrestre, si no... O sea, eso es único, no existe. Podemos ir a Asia, el hinduismo, el islam... Yo no creo esa enseñanza, yo al menos... No le voy a echar un jarro de agua fría, pero el Sermón del Monte, prácticamente tal cual, con el mismo mensaje, está formulado muchos siglos antes de Jesús en los textos budistas, y más lejos, y en otros. Son leyendas, son parábolas, son enseñanzas que existen desde la noche de los tiempos, que se van transmitiendo y que el cristianismo repite, pero no llega eso, pero no llega como llega. Una pregunta para Luis y para ti, que veis. Me llama la atención porque yo puedo estar de acuerdo con las mitologías, pero yo lo que siempre, yo me lo planteo muchas veces, y es verdad, porque desde un punto de vista racional llegas un poco por qué las religiones se enganchan tanto. ¿Cuál es el motivo? Porque los seres humanos, que normalmente tienen, la mayoría razonan y piensan y se cuestionan continuamente muchas cosas, pueden llegar a eso que decís, ¿sí? Es lógico. Es esto no me voy a creer algo de esta gente. Ya necesitamos nuevos esquemas, nuevos funcionamientos. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la fuerza que mueve a tantos millones de personas con un cerebro que piensan, que son inteligentes, a que sigan enganchados a esta mitología? Que el cerebro, aparte de pensar y ser inteligente, tiene otra parte, que se llama el subconsciente, ¿no? Y ese no piensa. Es muy inteligente, porque el subconsciente adivina y casi tiene poderes, prevé, etc. Pero no piensa racionalmente. Y es emocional. Entonces, si tú quieres explicar por qué los nazis convencieron a 50 millones de alemanes hacer los disparates que hicieron y a dar aquellos gritos por las noches y todo esto, léete a Carl Gustav Jung en sus artículos sobre la guerra mundial, uno que se llama Botan y otro que se llama Después de la catástrofe, y ahí él, que estudió el subconsciente y que definió muy bien los arquetipos, explica cómo para manipular las religiones manipulan a través de mitologías y de arquetipos, todas. Y entonces, Jesucristo es un arquetipo más, es como, ya lo hemos dicho, como Osiris, como Dionisio, como Krishna, como todos. O sea, y esos arquetipos funcionan porque están en el subconsciente colectivo de todas las personas, y por eso nos enganchan tanto. Y por el subconsciente es irracional. Pero Luis, y no lo disiparás con argumentos. Pero Luis, esos arquetipos están subconscientes y se los pueden dar muchos usos. O sea, que estáis hablando, claro, de modo por omisión de la manipulación. Claro. A veces esos arquetipos te pueden servir como palanca liberadora de potencias tuyas. Correcto. Pero claro que sí. Pueden tener un uso artístico, pueden tener un uso místico. Pero sí, y el Jung te lo dice. Lo importante es pastorearlos tú y no te los todos pastoreen desde fuera. El proceso de individuación que dice Jung, que es lo que hace cada persona, es ir integrando en su consciente los trozos que pueda de su subconsciente. Porque claro, el subconsciente, si te invade de golpe, te vuelves loco. O te coge una neura. O te quedas muy tocado. O sea, que es muy peligroso. Tú no te puedes confrontar con el arquetipo, con el subconsciente que te invada de golpe. Lo produce una revelación, que es lo que te va a pasar. Una revelación, que es lo que me llega mañana, qué cara llevo. El trabajo psicoanalítico, según Jung, no según Freud, es ir sacando todo lo que puedas del subconsciente y pasarlo a lo consciente. Y ahí es donde haces el proceso de volverte lo que tú puedes llegar a ser. Yo lo que intento plantear es que, si no intento mal el tono de la pregunta, pues de algún modo se sugiere, ¿cómo es posible que personas inteligentes, racionales, tratadas, se dejen manipular para creer supercherías? Sí, ¿no? Correcto. Pues yo creo que a veces tú utilizas tus... O sea, tú no puedes utilizar tus creencias o... como un factor, digamos, no de obediencia, es un factor liberador siempre cuando tú lo controles tú. O sea, no siempre la religión, o el uso que tú hagas de la religión o de otros mitos, puede ser incluso, te puede levantar por encima de ti, puede abrirte nuevos campos de inteligencia, de sensibilidad. O sea, y ahí cuando hablo de relación, entonces cuando el vuelo va por otro lado. A ver, Victoria Cirlota había pedido la palabra. Sí, no, yo acerca de lo que estáis hablando, por supuesto, uno de los grandes peligros del mundo del símbolo es la posibilidad de la manipulación, no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque, como decía antes, cuando Fernando ha hecho alusión a la esvástica y a la utilización tan absolutamente nefasta que hizo el nazismo de la esvástica, pero ¿por qué puede hacer uso de un terrible uso de esa imagen? Porque esa imagen tiene una potencia increíble y es la energía del símbolo. Esto que, por ejemplo, también es un concepto junguiano, hablar de la energía del alma, pero incluso hablar también hablar de Jung para dar con ese concepto de energía, sino que un historiador del arte, como por ejemplo Avi Barwood, comprobó la existencia de la energía en el interior de la imagen, por la polaridad, justamente por la tensión, por los opuestos, que contiene siempre una imagen simbólica. Y de ahí deriva esa potencia y esa energía, y claro, quien la coja pues lo puede hacer tremendamente manipulable. Puede manipular la imagen, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, en realidad yo no quería hablar de esto. Yo de lo que quería hablar era de... Me parece que tendríamos que hacer una diferencia entre dos perspectivas o dos visiones que son no para nada contrapuestas, sino que me parecen totalmente conciliables. Una es la que se sitúa en lo que podríamos llamar la transhistoria, esa que apela al simbolismo universal, esa que nos dice que todas las religiones son la misma, sin duda. Y otra, que también creo que es tan importante como la primera, otra según la cual hay que dar con el modo peculiar en que se manifiesta en un momento determinado una creencia o un mito, en que se elabora y se plantea de una forma, de esa forma, y no de otra. Y creo que es tan importante aceptar en este sentido la diferencia como asumir la identidad. Y yo creo que serán estas dos perspectivas, y hoy ya hemos visto una y estamos viendo, en realidad estamos viendo las dos. Yo creo que no son para nada excluyentes, pero de algún modo tenemos que tener presente que existen estas dos. Con esto quiero decir que los pasajes evangélicos son absolutamente maravillosos. Aunque esté Mitra antes y el toro antes, pero el modo en que Jesús habla y dice este es mi cuerpo y esta es mi sangre, Zaratustra, oye, sí, pero es otra cosa. Yo creo que es importante adoptar eso que podríamos llamar un esprit de finesse y reconocer esa diferencia y cualificarla y valorarla, porque esa es la valoración de la historia que existe. Y me parece que también la tenemos que tener en cuenta. Pero para entender la polaridad de los símbolos, ¿me podrías dar un ejemplo? Por ejemplo, la esvástica, ¿qué sí. polaridad tiene? Bueno, por lo general, todo símbolo tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. El símbolo es profundamente ambivalente. Y se mueve justamente en esa ambivalencia y en esa polaridad, en esa tensión, en ese aspecto que puede ser claramente negativo como claramente positivo, ¿no? Y es de ahí de donde surge la tensión de la imagen. Es de ahí de donde procede esa... En algunos símbolos está mucho más claro el aspecto positivo y negativo. Por ejemplo, el símbolo de la serpiente, que es tanto símbolo de Satán como de Cristo, por ejemplo. Y es que depende de cómo emerja, cómo se presente, cómo aparece, cómo... Bueno, por eso, en realidad, esa valoración del modo de emergencia es fundamental. Es decir, que al mismo tiempo que combinamos esa visión, que es una visión realmente transhistórica, debemos también atender a la manifestación histórica. ¿Me parece? Bueno, esto es una persona que se vio que lo ha ni Osiris ni Mitra son arquetipos mesiánicos. No lo son. Luis, no sabes ni tú, ni yo, ni nadie absolutamente nada de Mitra hasta aproximadamente el siglo II de la era cristiana. Luego, decir que el toro y la sangre y todo eso es antes de los evangelistas, con todos los respetos, es absolutamente erróneo desde el punto de vista de la historia. Mira, pongo un ejemplo. Se dice continuamente... ¿Y la mitología comparada? ¿Cómo? La mitología comparada te hace de quizá. Pero que estamos hablando de un Mitra que lo conocemos después, que del Mitra quiero decir, anterior al cristianismo, que no conocemos nada históricamente, que no tenemos datos. Que son suposiciones. Sí. Que no tenemos datos ninguno, que no sabes, hombre, por favor. Bueno, habla de la divinidad Mitra. Que mataban un toro, que se ponía debajo, que tenía la sangre. Pero que eso es el Mitra. Pero que eso es el Mitra del siglo II después de Cristo. Que de antes no sabemos nada. Y segundo, no es un arquetipo cristiano. Pero no es un arquetipo mesiánico Mitra para que se vea reflejado en el cristianismo. No lo es. Y digamos, Osiris, la esencia de Osiris es esencialmente estar muerto. Y Dionisio sí. Dionisio sí. Y Krishna podría ser. Pero Osiris no es un arquetipo mesiánico. Esto es una eterna discusión. A mí me ha llamado la atención el hecho de que tú hayas mencionado uno de tus últimos libros y que el título que le has puesto a ese libro sea Las mil caras de Jesús. No, las cien caras. Tú sabes que existe el mitólogo Campbell, que tú conoces muy bien, que yo conozco muy bien, que Luis Martín lo conoce muy bien, que Victoria Cid lo conoce muy bien, etcétera, que tiene un gran mitólogo de nuestro tiempo, sin duda alguna, por todos reverenciado, que tiene un libro que se llama precisamente El héroe de las mil caras, no de las cien, tanto montanos, El héroe de las mil caras. ¿Qué es lo que nos viene a decir, entre otras muchas cosas, Campbell en ese libro? Es que existe una formulación arquetípica, es decir, o bien emanada del subconsciente o bien arraigada en el subconsciente, de un determinado tipo de héroe cuya historia se va repitiendo y va surgiendo en distintas épocas de la humanidad y en distintos lugares de la geografía del planeta, y que prácticamente es siempre la misma. Y que si la Madre Virgen, y que si la crucifixión, una muerte parecida, y que si un saber de salvación, y que si los discípulos, etcétera, etcétera. Entonces, Cristo, Jesús, sería un héroe más de las mil caras, idéntico, prácticamente idéntico, y además es verdad que la mitología comparada, a mi juicio, y creo que el de Luis también lo demuestra, prácticamente idéntico en Osiris, en Atis, en Apis, en Serapis, en Mitra, en Zaratustra, e incluso en Quetzalcoatl, Viru y Uratocha, pasándonos. ¿Por qué tu subconsciente te ha llevado? ¿Por qué tu subconsciente te ha llevado a titular el libro de Nazaret? Nazaret, de las mil caras, o de las cien caras. Vamos a ver, es que yo no es que todos los elementos de estos distintos héroes mitológicos se repiten una y otra vez machaconamente. Que sí, pero si yo no discuto, si estoy en otra galaxia de pensamiento, yo no discuto en absoluto que en la religación del ser humano con la divinidad no tengamos nada más que unos pocos arquetipos. Es más, tenemos muchos menos arquetipos para describir la religación, el trato, la unión del hombre con la divinidad, que los arquetipos que formuló, por ejemplo, Vladimir Propp para la morfología del cuento, que eran 31 o 33. Hay muchos más arquetipos para formar un cuento que arquetipos tenemos nosotros para imaginarnos nuestra relación con la divinidad. Y naturalmente que yo defiendo eso que tú dices de los arquetipos que son continuos. Pero lo único que digo, que para que sea nuestro discurso exacto y conforme a lo que sabemos, no debemos de confundir unas historias con otras, de tal modo que nuestro discurso sea razonable y ordenado conforme a la historia. Y lo único que digo es que de Mitra no sabemos pero nada, Antonio, si no es... aunque sea un arquetipo, pero yo no estoy discutiendo eso, y que Dios sí, si es que no se lo que sabemos las historias con otras, porque ninguno de los elementos de esas historias es histórico, son todos ellos mitológicos, pues son todos ellos falsos, claro. Nunca ha habido una madre, claro. Nunca ha habido una resurrección, pues claro. Nunca ha habido un milagro, eso lo defiendo yo igual que tú, ya, no sé, lo defiendo, estamos mezclando historias, estamos mezclando mitos, pero no es de lo que yo hablaba. Yo lo de lo que yo hablaba es de que dentro de una interpretación de la religión, que es la judeocristiana, aún dentro de esa interpretación tenemos mil motivos para dudar. Pero en ningún momento me he puesto a discutir esta cosa de los mitos y de los arquetipos y de todo esto. Pero tú niegas que puede haber elementos anteriores en mitologías anteriores al cristianismo que se hayan trasladado al cristianismo. ¿Cómo? No lo niego. Sino que de Mitra... tengamos o no tengamos datos sobre Mitra antes de Cristo, sí existía el culto de Mitra antes de Cristo. Y esto lo sabemos. Hombre, claro, pero no sabemos cómo era el culto de Mitra. Y entonces yo, honestamente, lo que debo decir es... Lo que sabemos es el culto de Mitra después de que existió el cristianismo. Pero ¿por qué vamos a... Por ejemplo, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración de Amón. Tal cual, tú coges la oración de Amón en los textos egipcios y es el Padre Nuestro, tal cual. Lo que quiero decir es que Amón es Amén. No, Amén. Pero me lo has quitado la boca. Amón. Cuando decimos Amén, estamos diciendo Amón. Y no solo eso, sino que los orientales y los budistas cuando dicen Aum, Aum, están diciendo Amén. ¿Por qué? Bueno, porque es un mantra, es una sílaba que fonéticamente recoge, por así decir, el canto del mundo. Todo el canto del universo, desde la A hasta la M, que se puede prolongar fonéticamente hasta que se te acaba la respiración. De ahí que este mantra exista en todas las religiones, idéntico. Amén, Amón, Aum. Ni lo niego, ni lo acepto. Es que no, lo único que niego es que me encantaría, que no lo niego, pero que me encantaría que formulemos nuestras teorías de acuerdo con lo que sabemos históricamente. Y por lo tanto, no deberíamos mezclar lo que sabemos con lo que no sabemos. Pero si tú mismo te has abierto de capa aquí diciendo que una de las que la pregunta que más te hacen tus alumnos es si Dios existe. Y que la mayor discusión que ha habido siempre en la historia del cristianismo y de los exégetas del cristianismo y de los críticos del cristianismo y de los enemigos del cristianismo es si realmente hubo un personaje histórico que se llamaba Jesús o no. Tú sabes también que yo soy de los que niega la existencia histórica de Jesús. Tú, por supuesto, en cambio, eres de los que afirman la existencia histórica de Jesús, pero si ni siquiera eso está demostrado taxativamente, puesto que hay tantos nobles, sabios, cultos, ilustrados espíritus, entre ellos yo mismo, que niegan la existencia de Jesús. No puedes dar por hecho que las cosas de las que tú estás hablando son históricas. No lo puedes dar por hecho. Yo no he hablado. Doy por hecho que si distinguiéramos entre lo que es el Jesús histórico y el Cristo celeste, no se plantearía tan tremendamente esa negación de la existencia del Jesús como un rabino fracasado, perfectamente encajable en la Palestina del siglo I, porque no hay razón. ¿Por qué vamos a negar una cosa que no hay razón? Yo te doy la razón en que el Cristo celeste no existió jamás. Y que la inmensa mayoría... Y el otro. Pero si el otro fue un rabino fracasado. No existió, pero no tuvo la colosal dimensión con la que poco a poco se ha ido fabricando. Claro, su dimensión no, pero que hubo un rabino, bueno, más o menos, predicó algunas cosas. Sí, claro. Una percha. Aquí los que mandamos tampoco existió Lotse. Claro, tampoco existió Zaratustra. Todo esto son perchas a las que se les cuelgan los mitologías o no con las camisas en las perchas. Probablemente existió Buda y probablemente existió Lotse, pero reducidos a sus términos históricos. Y luego fue repensado y reinterpretado. Si el Buda histórico, el Lao Tse histórico, el Río histórico existieron, fueron seres insignificantes. lo importante, vale. Y por lo que se ha creado alrededor de ello, lo que se ha creado, pues, son los mitologemas, vale, que son productos arquetípicos del subconsciente, vale, y por lo tanto eternos en cualquier persona, que es lo que permite a cualquier persona hacerse Cristo o Budas, o la ofensa a la carta. ¿Por qué insignificantes, Fernando? ¿Por qué insignificantes? Bueno, pues ¿por qué? Bueno, si hay genios, existe Goethe, existe Mozart, hay genios espirituales. Cristo pudo ser un genio espiritual. No tenía por qué ser insignificante. Bueno, yo he estudiado bastante la figura de Jesús, se llegó a la conclusión de que si existió fue un ser insignificante. Desde luego, se lo utilizó. El Padre Nuestro no ha sido copiado de ninguna pieza egipcia. El Padre Nuestro se explica por 1000 precedentes judíos anteriores. Bueno, lo cual es mucho más cómodo que los mexicanos que han salido de Egipto. Claro, no salieron de Egipto, no tuvieron ni dos. Pero salieron de Egipto. Aquí quieren ver. Es que veo que tengo. Ahora vamos a ver. Perdonadme un momento. No, no, perdona un momento, pero hay aquí un señor que está. Yo os quería decir, volviendo a la pregunta del principio, ¿quién es cristiano? Y en línea con lo que ha argumentado aquí la compañera. Pues que creo que todos estaremos de acuerdo que hay dos modelos de Cristo. Hay un Cristo prototipo universal que se adhiere a unos valores, a unos símbolos, a unas parábolas que son universales y son paradigmáticas. ¿Eh? Y nos da igual que haya existido o no existido, porque eso tiene validez. Y tiene validez para uno de la Polinesia, que nunca haya leído los Evangelios, y tiene validez para uno de la meseta. Lo que estamos diciendo, sí, algunos. Claro, sí, pero hay otro Cristo, es el Cristo que nos has expuesto tú, que es un Cristo con base histórica, que nace y surge de una concreta religión, y has estado hablando de si instituye o no instituye una institución como la Eucaristía, con todas las interpretaciones que tienen las distintas religiones. Yo creo que cuando la gente ha dicho que no cree en Cristo, se está refiriendo a ese Cristo cultural, localizado, que un polinesio, si no hubiera ido los misioneros, nunca habría conocido, porque él tiene otros modelos, ¿no? Creo que hay esas dos figuras. De todas maneras, ha habido una cosa que me ha gustado mucho cuando hablabais de las religiones de misterio. Has contado que el que no superaba los ritos volvía a la rueda, y hay un momento en la historia de las religiones que me gustaría que Fernando y tú explicarais, que se pasa de la reencarnación, que tiene su sentido, porque yo creo que en la vida estamos por aprender, por mejorar, se pasa de la reencarnación a la idea de la salvación, que es un dualismo muy fuerte, porque es salvación o condenación. Solo tenemos una única oportunidad. El cristianismo viene a dar la idea de que solo tenemos una única oportunidad. Y que si fallamos, estamos condenados eternamente. Pues el infierno ya no existe. Y hay algún momento que se tuvo que pasar. Yo creo que aquí, ahora que tanto se habla de la casta política. Oye, pero tampoco eso que estás diciendo es verdad. Porque precisamente el cristianismo te brinda la casi infinita posibilidad de ir perdonándote tus equivocaciones por medio de la confesión y de la Eucaristía. Es decir, al momento de la muerte. Pero nos jugamos todo en esta vida. Sí, pero te ha dado infinitas oportunidades. Nos jugamos. Eso basta con un instante antes de morir. Sí, pero nos jugamos el todo o la nada en esta vida. Y yo creo que eso, quizá va en la línea de San Pablo, potencia lo que hoy día se llama la casta, en este caso la casta sacerdotal, de que necesitamos a los sacerdotes, necesitamos los ritos de la Eucaristía, y nos lo jugamos todo en esta vida. Y yo os quería preguntar a los dos, a Fernando y a ti, Antonio, ¿en qué momento se pudo producir ese cambio de pasar de una reencarnación, o que yo creo que en alguna medida en el cristianismo original no existió la idea de la reencarnación, de la transmigración de las almas, de la metempsicosis? Claro, existieron en algunos de esos cristianismos a los que se ha referido Antonio Probablemente. Y a partir de determinado momento fueron, bueno, digamos, rechazadas por la Iglesia esas interpretaciones, pero siempre ha existido esa tendencia también en el seno del cristianismo, como en cualquier otra religión, porque es una manera de responder al misterio de la muerte, que en definitiva es quizá el impulso más poderoso que nos lleva a todos a seguir siendo religiosos miles de años después de que estas patrañas hayan sido formuladas. Claro. Pero al mismo tiempo, Fernando, ¿y tú cómo te llamas? Javier, debo decir, en nuestro departamento hemos hecho un libro así de gordo sobre la reencarnación. Yo no he participado, han sido otros colegas, están haciendo otras cosas y tal, y así de gordo, en donde se ha estudiado la reencarnación, el título del libro es así, Reencarnación. Y la editorial es algo así como, no, algo no, es Abada, como Abad, pero mira, era gordo. Y hemos llegado a la conclusión de que dentro del cristianismo, aunque es posible, como dice Fernando, que dentro de estos múltiples se abrigara por lo que va a salir más tarde, por ejemplo, en Orígenes, hacia el 250, algunos sentimientos reencarnacionistas, lo que es cierto es que en los documentos que conservamos, que son muy pocos, y que conservamos muy poco, en parte, porque la posición dominante de los paulinos se dedicó a destruir los documentos de los adversarios, prueba, por ejemplo, Evangelios paulinos tenemos 70 y tantos, y Evangelios de la rama judeocristianas tenemos como nombres 12 o 15, pero como restos del principio, tenemos pequeños restos de 6 o 7 mutilados y que quedan en cita. Es decir, lo que sí puedo decirte es que tal como podemos juzgar ahora por los restos que la tribu dominante dentro del cristianismo nos ha dejado, no podemos justificar históricamente que hubiera en ningún momento en el cristianismo primitivo ninguna figura prominente que defendiera la reencarnación. Hasta el 250, donde puede aparecer en Orígenes, de alguna manera no clara, y fue uno de los motivos, entre otros, por el que Orígenes también cayó en desgracia. Pues sí, y si queréis, podéis ver todo lo que se ha recogido. Y por el que decidió castrarse, porque dije, bueno, ¿qué más da si no voy a reencarnar? Cuando vuelvan a hacer, vuelven a hacer. Bueno, total, que eso de la reencarnación también depende mucho en historia de qué documentos nos han dejado los vencedores. Y en el cristianismo los vencedores fueron absolutamente crueles con los vencidos y no dejaron prácticamente nada. Por eso ha sido tan fantástico que en el 1945, dentro de una rama, se descubriera, aunque aquí lo hemos publicado muy tarde, una tiraja enorme en Nag Hammadi que tenía 13 libros gnósticos que no habían pasado ninguna censura. Eso fue esto. ¿Y se ha publicado algo? Sí, todo. Todo, absolutamente todo. Y un colega mío de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es un tipo muy potente, que es un Serrat, y otro Fernando Bermejo y García Mazán, que es un malagueño, pero que ahora ya es argentino. Los hemos publicado todo. Pero los primeros textos nos llevan publicados décadas y décadas, ¿eh? Evangelio Tomás, sí, Evangelio Felipe. Sí, sí, décadas. Aproximadamente la primera edición fue del 1977. Yo tengo una anterior de Ignao. Antes del 77. Una edición científica. Están esos tres textos, ¿eh? El Evangelio de Tomás. Desde luego, del 45 al 77 hubo tiempo para editarlos, ¿eh? Pero eso es una experiencia. El sentimiento religioso no es una idea, es una experiencia. Es una praxis, no es una teoría. Así que seguramente vais a entender mejor algunas de las cosas sobre la Eucaristía y no Eucaristía y patatín y patatán que nos ha dicho Antonio Piñero si comulgáis. Ya, y si resulta que creen en las terribles palabras que dice Pablo que hemos puesto ahí. Que hay muchos que se mueren. Que se mueren. Bueno, yo os garantizo que no se va a morir nadie. Hay muchos que... Es una emoción. O sea, para las mudas, si vas, como te digo, es una emoción. Sí, es una emoción. Entonces, indudablemente, te conmueves extraordinariamente, ¿no? Y en él cabe muchísimas cosas, porque el sentido de lo mágico y de lo divino es inmenso. Y estar feliz, además. Bueno, señores.